Estamos despidiendo físicamente a Noemí Labrune, quien junto a su esposo Cristian y al obispo Jaime de Nevares fundaron la APDH de Neuquén en plena dictadura. Junto a las madres de Plaza de Mayo, filial Alto Valle Neuquén, se pusieron al frente de las denuncias al horror durante el horror mismo, arriesgando su vida. Noemí sufrió en carne propia la desaparición cuando en julio de 1977 fue secuestrada Leticia Beraldi, de 17 años, que era como una hija para ella. Su familia, de Buenos Aires, le había confiado su tutela, pensando que estaría salvo en Cipolletti, lejos del Colegio Nacional de Vicente López, donde la hazaña de la Armada ya había secuestrado a más de 12 estudiantes secundarios. Además de encabezar la búsqueda de Leticia, realizaron habeas corpus, confeccionaron los listados de desaparecidos que fueron entregados a la Corte Interamericana de Derechos Humanos en 1978, y desde ese momento su compromiso no solo se mantuvo, sino que se profundizó hasta el presente. Ayer nos golpeó la noticia de su partida, a sus 93 años, y todos los organismos de derechos humanos, las comunidades mapuche y todas las organizaciones populares la recordaron y despidieron muy sentidamente. Noemí, siempre cálida, lúcida, con una mirada amplia de cada escenario social y político. El que quiere que los derechos humanos prevalezcan, esa es una persona que tiene que trabajar para que eso ocurra. La praxis y los conceptos filosóficos, éticos, de la doctrina de los derechos humanos son inseparables. Hay todavía gente que dice eso no ocurrió, pero eso no ocurrió para ellos porque nunca fueron a escuchar en un juicio lo que dicen las víctimas. Y eso es irrefutable. Es más, los tribunales están formados por jueces de carrera, no por jueces especiales. Y muchos de ellos no piensan como pienso yo, por ejemplo, de lo que eran los militares. Pero no tuvieron más remedio que condenar porque las pruebas son irrefutables. Así que el negacionista no va a poder. Esa frase de Podemos es más vale una metáfora y bueno, que no se puede cumplir, porque no van a poder, y si no, miren qué pasa el 24 de marzo. El 24 de marzo, sin una convocatoria especial, hay multitudes de todas las generaciones que salen a decir esto pasó y no lo queremos nunca más. Entonces, a mí no me preocupan los negacionistas porque la están perdiendo. Incansable, aunque la lucha sea larga, porque más largos y fuertes son los motivos, te agradecemos ser faro y habernos permitido caminar a tu lado. Hasta la victoria siempre, compañera Noemí Fiorito de Labrune.